Número 3. Derechos legales del enemigo. Esto es muy importante. Antes de empezar a solucionar los cuatro problemas, es importante que entienda qué es esto de derechos legales. Satanás puede tener un derecho legal o permiso sobre la vida de cualquier persona. Es legal, ¿por qué? Porque fue el ser humano que se lo dio. ¿Sí? Y no importa que haya sido con conocimiento o sin conocimiento. No importa. Si yo, por ejemplo, conecto una grabadora a una fuente de electricidad de 220, pero la grabadora era de 110, ¿qué va a pasar? Se quema. No vale que yo diga, pero yo no sabía. Vea, pero es que yo no sabía, a mí no me habían enseñado. No importa, se quema. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que el desconocimiento de una verdad no te hace exento de las consecuencias. No te hace exento para nada. ¿Dale? Entonces, el enemigo, por esas cosas que hemos hecho, ¿ya?, puede adquirir derechos legales. Y créame, cuando usted se acerca a Dios, no se van así facilito. ¿Ya? No estoy negando el poder de Dios, sino que ¿quién le dio el derecho? ¿Se acuerda el ejemplo ahora? Dios no va a hacer por usted lo que le toca hacer a usted. Entonces, a veces nos la pasamos esquivando la ley de la siembra y la cosecha. ¡Jole! ¡Uy! Casi. Y es, ¡ay Dios! ¡Ayúdeme! ¡Ay Dios! Y Dios, haga lo que le toca hacer. Hágase responsable. Tome responsabilidad porque le toca. Entonces, hay dos términos que usted debe entender bien clave para este tema de derechos legales. Y son poder y autoridad. Le explico la diferencia. Poder. Aquí en el auditorio, si ninguno tiene un problema de los dientes, de la lengua, del habla, de la garganta, de los pulmones, de la respiración, si hay, esa sería la excepción. Pero si todos estamos bien, podemos silbar un pito, ¿sí o no? Eso es poder, podemos hacer algo. Entonces el poder es la capacidad de hacer algo, podemos hacer algo. Pero ¿cuántos podemos ir a pararnos allá a la 19 con ese pito y detenerlo el tráfico y todo? ¿Será que nos hacen caso? No, no tenemos la autoridad. La autoridad es el derecho legal, el permiso legal para ejercer el poder. ¿Sí? Entonces, en cambio, mire lo que pasa con la autoridad, lo bonito de la autoridad. El policía puede pararse sin pito y hasta tomarse un pintadito ahí en la esquina y hacer así. Y uno, ¡ay! Me paró, el cinturón, ¡ay, ay, ay! Y nos asustamos con solo verle la autoridad sin pitar. O a veces una vez me pasó así, yo iba en la moto y un policía hizo así. Y yo, ¡ay, me paró! Señor, dígame. Y yo, no, yo estaba haciendo así. Entonces, eso es tremendo porque este mismo ejemplo natural ocurre en el mundo espiritual. Satanás sí tiene poder, pero él perdió su autoridad cuando fue expulsado. Entonces, él necesitaba recuperar esa autoridad. ¿Y cómo lo hizo? Dijo, a ver, no se la puedo quitar a Dios, no, ya me mandó una patada de allá. ¿Cómo hago? Vive, su poder no me deja acercar. ¿Qué hago? Ay, Adán y Eva, pero no, son los hijos amados de él, ¿cómo me les acerco? ¿Cómo hago si los tiene cercados de escoltas? Mi arma principal, la mentira. Si los logro engañar y hacer que crean algo, y los manipulo y los engaño, de pronto recupero. Y ahí fue donde usó la serpiente, fue, y entonces les dijo, oiga, con que Dios les dijo, ahí les sembró duda, ¿sí? Les sembró duda y dudaron de la verdad de Dios y decidieron creer, alinearse con el enemigo, y creyeron la mentira. Y dijeron, ay bueno, entonces comamos porque los ojos van a... ¿Te quiere Adán? Y Adán, listo. Y comieron. ¿Y ahí qué pasó? La autoridad que tenían se la entregaron a Satanás. ¿Sí? Entonces Satanás, ojo, ahí quedó con poder y autoridad sobre toda la humanidad. Entonces, antes de acercarnos a Dios, usted y yo abrimos puertas en el área que sea, punto. Por desconocimiento, por lo que haya sido, no importa. ¿Sí? Lo hicimos. Entonces usted dirá, pero venga, pues que yo ya soy hijo de Dios, ¿y por qué entonces necesito un proceso de restauración o de sanidad o de liberación? Ya, porque Satanás es legalista, ¿sí? Entonces él sí tiene bien pendiente, no es que Dios no lo perdone a usted ni lo ame. Lo que pasa es que somos muy olímpicos con Dios y hemos hecho cantidad de cosas porque no hemos sido unas peritas en dulces muchas veces, pero venimos al Señor y me dijo, ay Señor, perdóneme, tú sabes todo lo que he hecho, tú sabes todo, ¿sí? Y entonces perdónenos y límpienos, ya. Y sí, Dios lo hace y el enemigo tiene las facturas y dice, hola, ¿te acuerdas lo que hiciste cuando tenías 13 años? ¿Te acuerdas lo que hiciste cuando esto? Ay, pero yo no sabía. Entonces no importa, la Biblia habla de Gálatas 6:7, dice la ley de la siembra y la cosecha. Dice que todo lo que el hombre siembre, eso mismo va a recoger. Entonces, grábese esto, el desconocimiento no frena las consecuencias. Si usted conecta el aparato que porque no sabía, la Biblia dice en Levítico 5:17, dice que no importa que haya sido sin saber, no saber, por voluntad, sin voluntad, hay consecuencias. ¿Ya? Oseas 4:6 dice, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. O sea, porque hacemos las cosas de una manera, en una inocencia y una ignorancia. Un ejemplo clave de esto es lo siguiente. Dale. Mira, Cristo ya pagó. Eso es verdad. Cuando Él terminó y exhaló su espíritu, Él dijo, consumado es, diciendo, cancelo el derecho legal de toda la humanidad. Eso es verdad. Él canceló el principal. La Biblia dice en Colosenses que Él en la cruz clavó todos los decretos. Sí, eso es verdad. Pero le doy un ejemplo. En Estados Unidos, cuando se proclamó la libertad de los esclavos, muchos siguieron siendo esclavos a pesar de que el edicto ya había sido dado. Y dijeron, ya hay libertad, no pueden volver a haber esclavos en Estados Unidos. Pero muchos por la ignorancia y el desconocimiento no se apropiaron de su libertad. Y otros por miedo y porque era más cómodo estar con este dolor acá que enfrentar el dolor de iniciar una nueva vida. Así hay mucho pueblo hoy, creyente y no creyente, que creen, pero ya Cristo no lo hizo pues. Sí, pero tienes que apropiarte. Él sí lo hizo, mi Señor ya pagó esa multa, y ya pagó, te ha dado ahí la libertad, el poder, dice en Lucas 9, 1, 2, que nos ha dado todo poder y autoridad, sobre todo demonio y toda potestad. Lucas 10, 1, 17 al 19 nos habla de lo mismo, dice que nos ha dado los dos, poder y autoridad. Y entonces, si yo soy cristiano, porque te falta apropiarte, porque quizás estás todavía viviendo como esclavo, a pesar de que Dios ya dijo, puedes ser libre, pues no tienes que estar así. El enemigo te está zarandeando con los derechos legales, las facturas. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este proceso? Miren esto lo interesante. Efesios 4:27 es un texto que le está hablando a cristianos. ¿Sí? Y Pablo les dice, no le den lugar al diablo. Esa palabra lugar, más adelante se la voy a profundizar. En griego significa punto de apoyo, topos, de topografía, punto de apoyo, de agarre, de infiltración interna. O sea que como creyentes le podemos tener lugar todavía al enemigo. Hay facturas que hay que descubrir y renunciarlo. ¿Por qué? Porque Dios no aprueba todo lo que el hombre aprueba. Y muchos creyentes hoy están diciendo, ah, pero si todo el mundo lo hace. Pero eso no es normal. Pero si el gobierno lo aprobó, todo lo que la ley aprueba no quiere decir que Dios lo apruebe. Entonces hemos dado derechos legales al enemigo y seguimos recogiendo esas consecuencias. Entonces, ojo, los demonios no pueden entrar en los seres humanos así. Ay, yo estaba en el CAM, ahí esperando el bus, y bostecé y me entró un demonio de esos del CAM. No, no, no pueden hacer eso. ¿Cómo puede entrar? Porque tiene un derecho, un permiso, tiene una factura de cobro contra usted, que quizá usted, y usted me dirá, ay, pero este me está haciendo sentir mal, entonces uno ama sus facturas. No, sino que quizás usted, ¿por qué permanece una factura oculta? Porque usted o no sabe, no le han enseñado, no ha aprendido, o no se ha metido con Dios a decirle, Dios, ¿dónde están las áreas que tengo facturas? ¿Dónde el enemigo tiene facturas en mi vida? Porque yo quiero apropiarme de esto. Entonces, en el seminario, lo que vamos a estar haciendo es descubriendo a lo largo de él esos derechos legales, y le voy a dar las pautas prácticas y teóricas para destruirlos. ¿Cómo se corta un derecho legal? ¿Cómo se destruye en cualquier área? Hay que identificarlo. ¿Cómo se identifica? Por conocimiento lógico y por revelación principalmente. Conocimiento lógico, que uno se acuerda de las que hizo, ¿cierto? Y ahí empieza, pero también por revelación, porque si está oculta y escondida, ¿quién te la va a mostrar? El principal interesado en liberarte es Dios. Y Dios, créeme, si hay algo oculto, Dios te lo va a mostrar, si tú lo permites. Si dispones el corazón, porque si te sigues justificando, a pesar del fruto que ves, Dios dice, ok, vas a seguir justificándote en tu orgullo, ok, sigue con tu fruto. Pero si tú en humildad le dices, yo quiero el regalo completo. ¿Cuántos quieren el regalo completo? ¿Cierto? Okay. Si le decimos, yo quiero el regalo completo, muéstrame dónde están las facturas, cuáles son los derechos legales. Entonces tienes que identificar, perdonar, siempre el perdón, pedir perdón a Dios, lo cual es confesar y arrepentirse, porque a veces tenemos una petición de perdón a Dios media. ¿Listo? Cortar ataduras si las hay, la mayoría de derechos legales tienen ataduras. Cancelar maldiciones si las hay, la mayoría tienen maldiciones en los derechos. Liberación, sanidad, ¿de qué? De su espíritu, alma y cuerpo, porque un derecho legal lo daña a uno, por dentro y por fuera, y externamente, en muchas áreas. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo, descubriendo los derechos legales en este seminario, para que usted, si los hay, obviamente, yo no estoy diciendo, quizás haya acá una excepción y alguien ya ha procesado cosas y no tiene ningún derecho, lo felicito, podría ser una excepción a la regla, pero la regla es que la mayoría tenemos cositas que no hemos procesado bien. Entonces vamos a iniciar con el primer taller, vamos a hacer en voz audible, entendiendo lo que estamos leyendo, esta oración para que Dios empiece a mostrarle los derechos legales que tiene el enemigo. 1, 2, 3. Dios Padre, yo creo que tú derrotaste a Satanás y quieres salvarme, sanarme, liberarme y darme vida en abundancia. Creo que Jesús, tu Hijo, y que murió en la cruz para rescatarme de las garras de Satanás. Creo que eres el único que tiene el poder y autoridad para liberar verdaderamente. Señor Jesús, te acepto como mi único Salvador, Señor, Sanador y Libertador. Querido Espíritu Santo, abre mis ojos y oídos espirituales a tu verdad. Por favor, convénceme de mi pecado y dame el don del arrepentimiento genuino. Espíritu Santo, te pido que me reveles qué derechos legales tiene el enemigo sobre mi vida. Dame la fortaleza para destruirlos y así poder experimentar el regalo completo de la obra de Cristo con todos sus beneficios, en el nombre de Jesús. Amén.